Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Un círculo es como un disco compacto, como las tapas de las ruedas de algún auto. Círculo, círculo. Las tapas de las ruedas son un círculo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Un cuadrado es como un pañuelo, como un disquete o las cerámicas del suelo. Cuadrado, cuadrado. Un disquete tiene la forma de un cuadrado. Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Un rectángulo es como una puerta, como una carta esté cerrada o esté abierta. Rectángulo, rectángulo. Una puerta tiene forma de rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Círculo, botón. Ahora, cuadrado. Galleta de soda. Rectángulo, pan